le puedas confesar. A pesar de todo, hay alguien que precisa de tu amor. Busca a esa persona a quien le puedas dar tu corazón. Cuando te encuentres solo, vacío y sin amor, querrán cambiar tu rumbo, amigo de dolor. No, no, dile a la droga, no, no, no, dile a la droga, no, que no es una salida. No, no, dile a la droga, no, no, no, dile a la droga, no, que no es una salida, te quitará tu vida, ninguna solución. Que todo te da paz y libertad. Es solo una noche de profunda oscuridad. Que no pase el tiempo y sea ya muy tarde para dar todo lo que muchos quisieron, pero ahora ya no está. Cuando te encuentres solo, vacío y sin amor, querrán cambiar tu rumbo a un mundo de dolor. No, no, no, dile a la droga, no, que no es una salida. No, no, dile a la droga, no, no, no, dile a la droga, no, que no es una salida. Te quitará tu vida, ninguna solución. No, no, dile a la droga, no, no, no, dile a la droga, no, que no es una salida.